los Roche RD siempre ando alta gama. Buen porte y el corte está flama. Ganaba de guacho, imagínate con la fama. Me llevo a toda la dama pa' mi cama. Y le meto por adelante y pa' atrás, por adelante y pa' atrás, por adelante y pa' atrás. Le meto por adelante y pa' atrás, por adelante y pa' atrás, por adelante y pa' atrás. Mueve el culo pa' adelante y pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás. Mueve el culo pa' adelante y pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás, pa' adelante y pa' atrás. ¡Hola, Oshi! ¡Ey! Esto es el barrio para el barrio y manda la ubica y estamos, vamos, al toque activamos. Caemos en el audio, al aire te lo explotamos. Una rubia, una morocha, nosotros la llevamos. ¿Saben quiénes somos? Miran cuando llegamos. El novio dice que no me juna, pero... Ella me conoce, turro diferente. Maldito atrevido, un jodido de la mente. Vos ponete de espalda y la mano para el frente. Y déjalo que entre. Tra, tra, yo le meto por atrás. Vacila, regate, pero vive corte. Tra, tra, tra, me le pego por atrás. Avísame cuando él se va, que estoy ready para entrar. ¿Qué onda, Eco? ¿Qué están pidiendo la guacha? Que le meta por adelante y por atrás. Por adelante y por atrás. Por adelante y por atrás. Tra, tra. Mueva el culo para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás. Borrosa pa' la nena, buena me las hace. Quema es por dentro que está el vision y hace falta la cadena. Pa' que mueva la cadera es que yo hice este tema. Y pa' que los vagos vacilen todos con la jarra llena. Ay, ese culito tiene el nombre mío. Llámala a tu amiga pa'l trío. Sigo amanecido, siempre haciendo ruido. Y cuando salga el sol arrancamos pa'l río. Salimos a misionar por mi sonar. Mi nombre haciendo ruido por mi sonar. Esa gata cuando lo mueve es un vicio más. Fanática de lo sensual, una aficionada. Le gustan varias poses no tradicional. Mi lealtad es de por vida al que no traicionó. Mucha amenaza y ninguno me hizo nada. Así que mi nombre déjenlo de mencionar. A los Roche RD siempre ando alta gama. Buen porte y el corte está flama. Ganaba de guacho, imagínate con la fama. Me llevo a toda la dama pa' mi cama. Y le meto por adelante y pa' atrás. Por adelante y pa' atrás. Por adelante y pa' atrás. Tra, tra. Le meto por adelante y pa' atrás. Por adelante y pa' atrás. Por adelante y pa' atrás. Mueva el culo pa' adelante y pa' atrás. Pa' adelante.